La felicidad es posible para todos. Ser feliz es la meta para muchas personas, esforzándose para alcanzarla a toda costa. Y es que no hay término que se busque tanto por parte del ser humano. Es fantástico para mí poder Es fantástico para mí poder decirles que la felicidad no es una quimera para niños, porque es real y está al alcance de todos. Porque es real y está al alcance de todos. Cristian Manríquez. Todavía sigue. ¿Quieres ser más feliz? Muchas veces creemos que la felicidad cada vez está más lejos de nosotros o que está depende de otros o de cuestiones materiales, como ganar la lotería, sin saber que solo es cuestión de actitud lograr nuestra felicidad.